De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Con toda la gente, con Biggie, Guayra, Esquizofrenia. Entonces, ahí les damos la bienvenida, mi gente. Los que están llegando, y vamos a hacer la entrevista un poco más temprano de lo acostumbrado. Pero entonces, los que están conectados, atentos, hoy tenemos a una gran invitada que viene a contarnos un poco de lo que ha venido haciendo con el hip hop, su experiencia a través del rap y a través de estos años. Me and my brothers, we be looking and be bugging. Vehicles of life, they be rolling and be merging. Searching for the virgins of life, let be shoving at the door that's cracked. The valleys of time are always on my feet, at least the beat will combine. The calluses and drawers with a funky baseline. You won't need underdog for a nickel shoe shine on the shoes that sack. But can I get a level on the bass and on the treble? Footing up and down like a UNLV rebel. The answer be a mistress for we really dig acoustics. Can't be too much slacking, not too much backing. You must contain the neck at least to dip your hip and back. Your feet will be infected, so at least realize the fact. The rhythms are inserted and the nerves can be converted. This ain't rock and roll, cause the rap is in control. If you're a megastar, will you buy you a car? I'd rather go there footing. Footprints I will be putting all over the earth if we can get there first. Now that we are in it, footprints will be imprinted. So if you recognize them, you can try to size them. They'll probably be the ones with the size not flying. All over the field, you don't have to yield. If you want protection, you can hop behind a shield. On the gallons, if you really need to rock. Look, we walk while we talk as we stomp up through the rock. Hand in hand, cross the land as Muhammad crossed the fade. It's a tribe who meanders, precious like a jade. It's a man playing all this rap show, and I'm the doodle man playing all this slamming rap tunes for all you Mac daddies and Mac gets. So hold tight for 1 hour rap sweep on WRMS. Who's the doodle man? Yo, this is Kim KC, and I'm chilling with the Suckweed Pie. And when I'm not home making a ham hock sandwich, I'm listening to Rap the Rap Show on WRMS. You ravioli heads, we out of here. Ooh, ooh, ooh. Yo, yo, what's up, what's up? It's Cute, Cute, Tip, Tip from Chow Chow called Quest, Quest, Quest. So let's get the doodle man on WRMS. Yo, my name is MC No Shame. If I ain't get busted in bed with your mama or selling crack to kids at Amber High School, hey, I'm listening to my man, the doodle man on WRMS. Peace. Release, protect thousand single file, causing me to ignite, then travel through the barrel, headed for the light at the end of a tunnel, with no specific target in sight. Slow the flow like H2O water, visualize the scene of a homicide or slaughter. No remorse for the course I take when you pull it. The results are straight bullet. Niggas who knew hit the ground running and stayed down, except for the kids who played on the playground. Cause for some little girls, you'll never see more than 6 years of life. Trite, full lane when she fell from the seesaw. But wait, my course isn't over. Fled out of the other side of my head towards a red green rover. Then I ricocheted fast past a brother's ass. So damn what that nigga say. Aw, fuck it. Next target's Margaret's face. And I struck it. That was a flood of blood that succumbed to a face and an abundance of brains all over the street. Shame how we had to meet. Dash and buck and greet my fucking family. They follow behind me in an orderly fashion, bashing through flesh and wild, crashing through the doors. I project hallways through the freckle for the tiles. I'm coming for you, little girl. Once inside, I shatter your world. Swirl, no more dreams, no hopes when I spray. You better pray to the Pope or the Vatican before I go rat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat- will turn gray from the attack of the back 11 of a stray bullet. Traveling at higher speed. Guess who? The J-U-R-A-S-S-I-C. Where? In the place to be. It don't stop. We got the rhythm that makes your fingers snap. Crackle, pop, pop, fizz, fizz. We're known to give a show. Plus, handle our business. Stress, stress. We destroy. We're known to make noise. We original B-boys. In the flesh. Created to the death. Creates the ill scenes when we manifest. Yes, I feel the vibe. I feel the vibe too. Cause it's the butter from the crew. Cause we original who? Wanna tussle. Flex vocal muscle while we kick the style that busts your blood vessels with the rhythm. The 96 stylism, pick up and fill a film, killing with your vocalism. I shoot the gift, I'm planning the full swift. Vocals are coming thicker than Anna Nicole Smith. Malignant metaphors and conscious state nerves. We conjugate verbs and constipate nerves like you. I'm here to end a conspiracy, fearlessly, so you can really see the rhythm seas at hand. I'm tuna fish on a stick ship. The eclectic, hectic, desperate deception. Ow. Niggas who feel that you're 24 carat. Plus the way you live and get your underwater baptism. Believe it or not, it's the rugged and raw. Put the bullet in the head of four and my horse. Yeah, release the beast from within. Baptize gins, keep company with friends that repel sin. I'm out the winning, no pretending. Fuck the First Amendment, my speech was free the day that my soul descended. Earthbound, we break down barriers. Some niggas can rhyme, but they got no character. So we're preparing you for war. Don't give up the fight, you need to stand up for your rights. Grab a mic and get loose. Produce the juice that keeps the head on. Collision with the new world order. Office head on. Collision with the new world order. Keeps the head on. Collision with the new world order. Keeps the head on. Collision with the new world order. Keeps the head on. Collision with the new world order. This a main card. Foot. Put nine prisoners. This a main card. Foot. Put nine prisoners. This a main card. Foot. Put nine prisoners. This a main card. Foot. Put nine prisoners. This a main card. Foot. Put nine prisoners. This a main card. Foot. Put nine prisoners. This a main card. Where the sun don't shine, so get a flash, dope spotlight fast. You got kicked in the ass by the man with the eyes of glass. Fly for me, money kicking the girl crap. I'll make your skull snap, seeing me all acting. This here feel my foot equals yield. Your brakes are simple and revealed. My mind is sealed. Coming up with the archaeological finds. Bone drums allow me to spark you with rhymes. The mic's my instrument. My skills are infinite. Catch a hint from it, cause it's the lost professor. The lost professor, you got it. While you was doing the butt, I was putting game down. You frowned before, now you wear the same frown. Just as long as the buck got sick when I think I couldn't care less who's gelling up a fest. Or search, scratch a cake, cut the main source. Back to break more atoms, of course. With the beating of melodious folks, I surprise folks. I'm sharp as a toothpick, come and watch the new kick. The game show stuff, those that shine out scuff. Busting the fluff, cause I'm just that tough. The mic's my instrument. My skills are infinite. Catch a hint from it, cause it's the law's professor. Wey, ¿cómo estamos, mi gente? Miércoles de Hip Hop, aquí en La Redada, con la Vox Populi, con Esquizofrenia, el Rastro and the Smokers ahí presente, compartiendo un poco de música y sobre todo trayendo nuevos invitados para que este ambiente acá no se caiga y sigamos dándole colores a cada semana, ¿no? Bueno, y tenemos a alguien muy especial y seguimos aquí con toda la carta del rap que hacen las mujeres en nuestra capital y en nuestro país. Bueno, y tenemos a Espectra de la Rima. Digamos que lo hacemos más tardecito, pero yo sé que hay gente, así que para que nos oiga, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Toda la gente de Breakdance, todos los que han llegado, miércoles de Hip Hop. Eso es, y bueno, toda la gente que también está conectada escuchando, ya empezó esto. Es que chimba que tenemos acá a Espectra de la Rima. ¿Cómo estamos, Espectra? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? La Redada, toda la gente de Breakdance que los estaba viendo, Severo Knows. Ya le estás cogiendo el paso, ¿no? Ya, toda una breaker. Acá con la parcera Luisa, Rastro and the Smokers como DJ en las tornamesas. Bien, Severo, gracias por la invitación. No, pues a vos gracias por haber venido y pues como le decimos siempre a la gente que está escuchando y a la gente que viene cada miércoles, este espacio es para seguir conociéndonos más, para seguir conociendo más del rap que está a nuestro alrededor y de lo que está pasando con los artistas que son acá locales, ¿no? Entonces, hoy Espectra de la Rima. Bueno, Espectra, pues nosotros acá un placer tenerte siempre. Hay mucha gente que te sigue, hay mucha gente que yo sé que está conectada y está pillando a ver que quiere tener este placer íntimo como de estar escuchando algunas cosas de lo que has hecho de tu propia voz, ¿no? Bueno, Espectra, desde SUA, para que nos cuentes, ¿cómo ha sido cuántos años llevas? ¿Cómo ha sido este trajín? ¿Cómo ha sido este camino del hip hop desde que iniciaste hasta el momento de hoy? Algo así de rápido como para arrancar esta entrevista. Bueno, sí, pues yo llevo prácticamente 8 o 9 años ya en el rap. Empecé pues escuchando rap en el colegio. Luego pues incursioné en el graffiti, empecé haciendo graffiti. Me iba bien, soy buena. Pero decidí empezar a cantar, a escribir con un parcero. Él se retiró, entonces yo continué sola. Y pues ya hasta la fecha se han logrado varias cosas. Entonces pues no, muy contenta. Y pues definitivamente el arte hace muy feliz al humano. Entonces estoy muy contenta acá con lo que he logrado. Sí, no, y eso es muy chévere. Y además uno también se pregunta, como siempre, a veces de espectador, como de esa gente que quiere también saber un poco más allá de lo que uno escucha de un artista, es bueno, en qué momento uno toma esa decisión, ¿no? De decir, hey, pues quiero hacer rap. A veces uno ni se da cuenta y ya está metido en esto, ¿no? Otras veces uno dice, hay momentos que lo flashean a uno y uno dice, uff, parce, qué chimba, como realmente creer, o hay cosas que te hacen creer. ¿Qué fue eso que hizo creer a Espectra? Que la contagió de ese espíritu del hip hop y esa energía que es el rap. Bueno, pues generalmente es como todo lo que encierra el hip hop, que es 100% arte, el baile, el DJ, el MC, lo que uno puede lograr, digamos, con una canción, con una letra en una persona, un cambio. Generalmente, pues, se pueden hacer cambios de vida para otras personas. Entonces, pues, a mí realmente me gusta eso, me gusta como apoyar a la gente y demostrarle a la gente, a las personas, que si uno quiere, uno puede lograr lo que sueña. Si de pronto lo vea imposible, lo que sea, ¿no? Quiero ser bailarín, cantante, no sé, cocinero, lo que uno quiera lo puede hacer. Simplemente hay que perseguir los sueños y uno puede hacer grandes cambios desde uno mismo. Entonces, pues eso es lo que realmente como que me motiva a seguir. Qué chimba lo que nos contás. Además, ya 9 años dándole al rap, uno a veces también, digamos que se alimenta mucho y a veces como que se va ese primer momento que lo conectó a uno con el hip hop, ¿no? Y te digo, esto es como, ¿qué artista ese fue, digamos, en ese momento? Y sobre todo como para ir también a esta pregunta que me gusta hacérsela a los MCs, como que, ¿a qué le canta Spectra? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te dice cada día como que hey, hay que hacer rap porque es como necesario, ¿no? Sí, bueno, pues a mí me inspira generalmente la vida, todo lo que sucede, lo que a mí me pasa, mis sentimientos, me inspira la gente, me inspira, no sé, las bonitas acciones, me inspira la rabia, digamos, lo que pasa, la sociedad, los políticos, todo. O sea, generalmente, simplemente, no sé, una situación, ya de una situación puede salir una canción. Entonces, es en sí como la vida la que me inspira, todo, cualquier cosa. Claro, total, y sobre todo eso que está sonando atrás, ¿no? Porque pues somos guerreros de la vida diaria, ¿no? Como a la final de estar pensando en nuestros sueños y en lo que queremos. Siempre el rap creo que ha sido esa puerta a poder transmitir esas distintas visiones que tiene cada artista y cada persona, ¿no? Entonces, qué chimba, Spectra, pues eso, para que nos dejes con una canción que nos quieras compartir ahorita con la gente que nos está escuchando, para ir con algo de Spectra, de la rima que está acá el miércoles de hip hop. Bueno, podemos seguir con el tema Tranquilidad, que es uno de mis temas favoritos, uno de los primeros que escribí, y pues es algo muy, como muy mío. Entonces me gusta mucho y a la gente le gusta mucho, lo corean mucho en los eventos, entonces es un bebé favorito. Bueno, aquí está entonces Tranquilidad, Spectra de la Rima, hoy miércoles de hip hop en La Redada con la Vox Populi. Todos vamos al mismo lado. Días con problemas, días que han pasado en vano. Ha sido necesario aplicar la cara alegre cuando he estado vencida interiormente. He sido consecuente, he hecho las cosas bien. Tal vez sí, tal vez no, tal vez me desesperé. Me he refugiado en personas que no han valido la pena. He confiado en otras, será mi problema. Me he puesto a prueba en diferentes situaciones. Mi mente me ha engañado, pero nunca mis canciones. Son pocas las opciones dentro de este mundo absurdo. He tenido días de pensamientos oscuros, pero particularmente llevo mi vida relajada. Tengo tantos sueños, vivo de la esperanza. Pienso tantas cosas, a veces no pienso nada. No tengo muchas cosas, al final no queda nada. Me acompaña esta letra con una tonada. La gente me mira y le parece cosa extraña. Bueno, no me importa, no me importa casi nada. Hay momentos de la vida donde se daña el alma. La tranquilidad de un mundo paralelo. Este es mi mundo, este es mi consuelo. Donde tomo vuelo, pero nunca me caigo. Existe realidad, pero no un cuento amargo. Me encanto, me desencanto, vuelvo y canto. Encontrando a mi príncipe besado a algunos sapos. No sé si será verdad, pero el amor es necesario. Eso dicen por ahí, ja. Mejor me relajo, no me desespero. Espero algo bueno. Tal vez esta música no me dé dinero, pero me siento tan completa cuando tengo un beat nuevo. Cuando escribo una canción, ese es mi veneno. Dificultades como todos en algunos momentos, pero pienso de esto saldrá algo nuevo, algo mejor, algo concreto, algo perfecto. Mejor sigo adelante, afrontando el otro reto. En la realidad todos vamos al mismo lado. Días con problemas, días que han pasado en vano. Ha sido necesario aplicar la cara alegre cuando he estado vencida interiormente. En la realidad todos vamos al mismo lado. Días con problemas, días que han pasado en vano. Ha sido necesario aplicar la cara alegre cuando he estado vencida interiormente. Las necesidades se presentan encerrada entre rejas de una materia muerta, maldita necesidad que me obliga, que me inquieta. Busco que todo salga bien al cruzar una nueva puerta. Mi locura me hace cuerda en este mundo de locos. Mis líricas me dominan, me hacen los caminos cortos. Vida triste, vida de infelicidades. No hay felicidad completa entre seres naturales. Me inspiran los paisajes, las caras inocentes, las melodías tranquilas, los pensamientos coherentes. No soporto al pedante, tampoco al intolerante. El conocimiento tiene que ser inoxidable. Me encuentro conmigo misma y mis propios pensamientos. Dejo que el destino viva sus enfrentamientos, atando cabos sueltos. Pienso que esto es lo mío. Vivo para hacer rap, el rap vive para ser consumido. He bebido de la pócima secreta, envuelta en tres sonidos. y notas sueltas, fuerzas que acompañan toda mi teoría. Dentro de un beat conmigo me encontraría, no me perdería en ese camino perfecto. Vivo para mí, no para el imperfecto, no para el que dirán ni para lo que están diciendo. Al fin y al cabo las palabras se las lleva el viento. En la realidad todos vamos al mismo lado, días con problemas, días que han pasado en vano. Ha sido necesario aplicar la cara alegre cuando he estado vencida interiormente. En la realidad todos vamos al mismo lado, días con problemas, días que han pasado en vano. Ha sido necesario aplicar la cara alegre cuando he estado vencida interiormente. Ajá, tranquilidad. DJ Muff en el instrumental, espectro de la rima en el micro. Ja, recuento 2013. Ey. Bueno, ¿cómo escuchamos a Espectra de la Rima? Ey, vamos a darle una bulla, un aplauso. Vamos a sentir que estamos acá con todo el parche. Que no falte la trompetica, ¿cómo no? Bueno, Espectra, pues una chimba y como dice el tema, pues tranquilidad. Y siempre de todo se va aprendiendo y de todo lo que pasa, al final salen letras y nuevas canciones. Es el mensaje de Espectra de la Rima que estamos acá compartiendo, una charla muy amigable y sobre todo muy relajada para que todos los que estén oyendo también se lo tomen con toda la energía que le imprimimos, ¿no? Espectra, yo quisiera saber y que le cuentes acá a toda la gente que nos oye, a todos los muchachos de pronto que también están conectados desde el Haches, desde Egipto y desde varias partes también de Colombia donde ha llegado la Vox Populi. ¿Cómo es esa experiencia, digamos, de alguna tarima grande después de tantos años de pronto de lucha y de estar ahí buscando tarimas? ¿Como algo que nos quieras contar, algo que le quieras contar a esa gente que de pronto está empezando y que quiere sentirse motivada con esas experiencias que a veces uno puede compartir y decir, hey, se empieza desde abajo, pero también se puede llegar a unos lugares chimbas y donde a veces afrontarlos también se requiere como de personalidad y ahí es donde uno va cogiendo como toda esa... Cuéntanos algo de eso que le haya pasado a Spectra en algún momento, que le haya marcado y haya como dicho, wow, este día como que me di cuenta en que estaba metida. Bueno, pues una de las experiencias más grandes fue Hip Hop al Parque. Para llegar allí, empecé primero con el festival local de Suba, pues audicionando allí, pasar luego al evento como tal local, después ese evento tenía que ganarlo para pasar a audicionar a Hip Hop al Parque, entonces audiciones de Hip Hop al Parque como localidad y pues pasé también a Hip Hop al Parque ya, entonces fue como un proceso que fui llevando más de un año porque pues mientras hacía las audiciones pasaba. Entonces pues eso fue muy gratificante ya cuando se llegó el día de Hip Hop al Parque y pues no sé, todo salió a pedir de boca porque a mí me tocó después de Crack Family, cuando ellos estaban en su furor. Entonces pues el Simón Bolívar estaba totalmente lleno. Mejor dicho, te tocó todo el público y toda la energía fuerte. Me tocó sentir el rigor, porque rigor era la total. Primera vez y estaba lleno y no, yo estaba detrás de esa tarima nerviosísima. Pero ya después de que uno empieza a cantar, pues ya todo cambia, me fue muy bien. Para esa fecha saqué mi primera producción, mi primer disco. Y el chico que me sacó los discos y todo me los había fiado. Entonces yo llevaba mis discos allá a Hip Hop al Parque a ver si los vendía y los vendí todos. Entonces pues nada, no, recuperé lo del disco, tuve ganancias. O sea, fue un fin de semana, mejor dicho, de locos. Entonces fue severa esa experiencia. Entonces pues así toca, con toda la energía. Claro. Y después de Hip Hop al Parque, bueno, ¿eso qué año fue? Eso fue en el 2013. Eso fue en el 2013, claro, tu primer, después estuvimos nosotros, estuve yo con el Poetica, ahí sí está escuchando de pronto el parcero. Claro, yo sí estuve medio pendiente el 2013 de ese cartel. Y después de esa experiencia de Hip Hop al Parque, ¿qué esa sensación, a ver si es la misma que de pronto uno llega a tener O sea, después fue como que es un estrellón con una noticia, una chimba, ¿no? Y una alegría de estar ahí en el escenario. Y después como que todo pasa en un segundo. ¿Qué pasó ahí después de Hip Hop al Parque? ¿Qué se vino para Spectra? No, pues después de eso se abrieron las puertas total, más eventos, invitaciones, fiestas. O sea, ahí uno empieza como a ver bien... A farrear. O sea, a farrear. Me la pasé, me farrié la plata de Hip Hop al Parque, ¿no? Mentira. No, mentira, no, fiestas cantando, o sea, yo no iba a tomar, yo iba a ir a cantar, o sea, ¿qué te pasa, rastro? No, muchas cosas pasaron después de Hip Hop al Parque, y pues obviamente crecí como persona, crecí como artista, y pues, o sea, como todo, uno conoce gente, cosas buenas, pero también a veces uno conoce cosas malas, conoce gente de pronto que no es firme, digámoslo así, entonces uno va ya aprendiendo, madurando y aprendiendo, y de esa manera va creciendo para ser mejor artista y mejor persona. Eso es, bueno, Spectra de la Rima acá en la Vox Populi, miércoles de Hip Hop. Nos vamos a ir con otro temita de esta gran artista bogotana que representa el rap capitalino. Entonces cuéntanos, ¿qué se viene? Bueno, este tema se llama Recuento, no sé cuál bajaron, si la versión de Revolutionary, el acústico. Ah, bueno, quería contarles, esa es una versión que tengo con un canal, es un parcero que creó Revolutionary Films, que ya creció mucho, en un año y medio ya se volvió un canal re grande, ya trabaja con artistas internacionales acústicos. Y pues nada, los músicos son excelentes, el saxofonista, el guitarrista, entonces pues quiero mostrarles esa versión acústica de Recuento. No es la original es con mi productor Juliano, pero pues esa es linda también. Oye, chévere, bueno, después de esto ya hablamos de cómo fue ese trabajo con músicos. Listo. Ajá. Revolutionary Films, audio directo, Spectra de la Rima. En ratos de melancolía, pena y alcohol, el corazón doliente expresa en una canción los sentimientos más profundos que en tiempo se experimenta. Momentos de tristeza, rabia o impotencia, todo que transcurre de manera distinta. Momentos musicales sumergidos entre la tinta. No me importa lo que digan, ni lo que anden diciendo. Al fin y al cabo ninguno me dará mi sustento. No ostento de lo que tengo, ni de lo que tendré. No me importa si me conocen, estoy, pero no estaré. De todos modos todos somos seres naturales, personajes iguales, de pensamientos banales, estados sentimentales, movimientos similares. Una a una se empezarán a ver las verdades que cada uno esconde en su mente, en los recuerdos, la vida y su ironía. A veces siento que me pierdo, he seguido un camino, tal vez no ha sido el mejor. He reído, he llorado, he visto momentos de amor. Me gusta ir viviendo la vida a mi manera. Para algunas cosas uno mismo en la escuela, uno que otro problema, uno que otro dilema. En el campo de la rosa las espinas se presentan. Trato de que todo sea de manera distinta. Si la música es amor, quieres y amor en mi vida. He perdido sentimientos, entre conocimientos he sentido que la vida se ha ido en momentos de cuentos de hadas, historias no tan gratas, verdades inconclusas con finales que no acaban, sumergida en el papel. Mi historia contaba, me dejaba llevar por el sonido que me hipnotizaba. No imaginaba cómo encontraba el aroma de la música que inhalaba. Pensamientos, las palabras que se mueven como hojas en el viento, proceso que se consume en el conocimiento. Veo cosas que me hacen perder el entendimiento. No es un secreto ese comportamiento. Todos vamos actuando con diferentes movimientos, pero a veces no son esos, no han sido los correctos. Me he equivocado en algunos momentos. Va pasando el tiempo y yo sigo mi camino. Me gustaría estar en muchos lugares distintos, dejarme llevar por ese buen instinto de hacer rap. Desde el lunes a domingo. Pienso luego existo, eso dicen por ahí. Lo que llevas en tu cabeza es lo que te compone a ti. ¿Entiendes el concepto? Es mejor morir riendo, dejar los rencores, vivir la vida viviendo, conociendo cada fase en su momento perfecto. La vida también es bella, pero en un camino estrecho. Ja, pero en un camino estrecho. Ya, ya. Revolutionary Films, audio directo. Bueno, eso fue Espectra de la Rima, un recuento acá, una versión acústica que nos trajo y nos está compartiendo el día de hoy, miércoles de hip hop. Vamos a darle un aplauso a los que estamos oyendo. Un gran trabajo. Los que estamos aquí en vivo y en directo, soñándonos la experiencia y toda esta charla. Bueno, escuchamos, yo escuché guitarra, bongoes, además de tu voz, obviamente, eso que más había y que me ayudé. Cajón peruano. Bien, aquí nos han... El público atento. Eso es. ¿Cómo fue esa experiencia? Bájale un poquito todavía nada. ¿Cómo fue esa experiencia, Espectra, de trabajar con... Primero, ¿cómo fue esa experiencia? Y segundo, ¿a quién se le ocurrió montar esta canción de esta forma? Bueno, pues la canción fue creada por todos, pues por el canal, el parcero... el dueño de Revolutionary Films, yo lo conozco hace muchos años, crecimos juntos haciendo rap y pues por eso él decidió hacer esos videos conmigo. Los músicos, había uno que yo ya lo conocía, que es el guitarrista, se llama José Torres. Ese chico es talentosísimo, él sacó toda la base de la canción. Y ahí pues se juntaron los otros músicos, pero pues igual todos con un talento, mejor dicho. Ah, yo me sentía ahí opacada, yo, pero ¿qué es esto? Pero no, muy chévere, ¿sabes? Trabajar con músicos es lo mejor, porque pues todos son muy talentosos, todos aportan ideas, le dan un aire diferente al tema, aunque pues obviamente lo clásico es el beat y el MC, ¿no? Pero pues igual... hay que cambiar también, darle como otra temática también al rap. Y pues a mí me gustó mucho. Y si volvería a trabajar con ellos y si lo puedo hacer en vivo, lo haría también. Me gustó mucho esa experiencia. Realmente que sonó muy, muy, muy chévere. Muy latino, ¿no? Muy sí, lo la quisieron casa. Hacer colombiana. El guitarrista quería que sonara colombiano. Sí, tenía ahí unas mezclas como con bolero, como que también algo de latinesco ahí. Muy chévere, realmente te felicito por esto. Pues ojalá sigas haciendo más cosas de esta forma, con formatos distintos. Yo creo que el rap hoy en día también tiene que apostarle un poco a quebrar un poco el chip con los sonidos, ¿no? Con lo que de pronto nos han dicho que es hip hop, que es rap, y pues que realmente todo esto tiene una historia gigantesca y es de un montón de músicas. Pues Espectra, muy chévere que hayas estado acá. Yo quiero que nos cuentes también a nivel de producción, qué se viene, qué está Espectra, está produciendo, está componiendo, está grabando, ¿cómo vamos ahí? Sí, pues ya ahorita estoy terminando de escribir el segundo disco. Llevo que 7 temas ya terminados, igual que el primero lo trabajé con varios beatmakers y productores. Lo voy a trabajar con un chico que se llama Esteban Kling. Lo voy a grabar allá en el estudio de él, que él es el dueño de las gorras Actitud, que yo suelo usar esas gorras porque pues el parcero es el creador de la marca. Estoy vendiendo gorras, chicos, contáctenme, Actitud a 50,000. Ya saben. ¿Y qué más? No, sí, espero que la producción salga para este año. Estamos mirando el diseño, todo para el lanzamiento, qué videos, qué temas escoger, de todo un poco. Bueno, ahí estaremos entonces pendientes. Ya sabes, Espectra, cualquier evento. A ver, cuenta, cuña. Sí, les quiero dar una cuña el sábado voy a estar en Tunja. Si de pronto alguien está escuchando, tiene familiares en Tunja, que me vayan a ver con la familia Trazo Clandestino, que también pues han sido un apoyo muy grande. Entonces allá nos vemos con toda, con el parcero Loco Cuerdo también y otros chicos que están cantando. Bueno, ya saben, este sábado, ¿no? Este sábado. Este sábado en Tunja, Espectra de la Rima, para que estén pendientes, toda la gente que esté cerca, toda la gente de Boyacá, bueno, poco de rap capitalino. Entonces, vamos, yo creo que la experiencia de hoy ha estado realmente muy, muy, muy chévere, conocer otra historia, conocer otra voz contándonos de más experiencias de lo que ha pasado acá a través del rap. Espectra de la Rima, muchísimas gracias por haber estado acá, pero no te puedes ir sin cantarnos una canción. Entonces, una o dos, o las que quieras, realmente, que acá está la puerta abierta, pero pues mínimo una, para que nos oyemos y sintamos su energía acá en vivo, los que vinimos, ya saben. Entonces, los que están conectados acá todos los miércoles en La Redada, de 4 de la tarde a 9 de la noche, miércoles de Hip Hop, acá en vivo se vive mucho más chimba todo. Acá hay aromáticas, hay panes, está la energía de la gente, clases de breakdance. Entonces, ya saben, wop, wop, wop, wop. Ey, ey, ey, ey. Bueno, a los que están conectados ahí, ya vamos a escuchar a Spectra en vivo. Vamos a cuadrar un poco las pistas. Mientras tanto, un poquito de música para que no se aburran. Ey, mándala, DJ. Bueno, en medio de una intensa búsqueda y y después de escarbar entre las USBs que traía Spectra en su bolso, en su maleta, nos hemos dado cuenta que no hay pistas. Pero como ya prometimos algo en vivo, entonces yo no sé qué va a hacer Spectra. Puedes pedir beatbox, una pista que tenga acá, si quieres cantar, o cantarnos una frase a capela, un mensaje bien chimba para todos los que estamos aquí escuchándote y sobre todo con esa expectativa gigante, ¿no? Bueno, gracias por invitarme, ya me voy. ¡Ah! Ya saben, como Spectra de la... No, mentiras. Bueno, voy a cantar un pedacito de un tema que se llama For Real. Ese tema se llama así porque se llama el beat. El productor le puso así y lo dejé así. ¿Va? ¿Tienes alguna pista, beatbox o...? Pues no sé, a ver qué pista me tiene Andrés, el DJ. Andrés, no, a capela, porque Andrés no pudo. Refugees. Bueno, ya saben, amor y paz, peace and love. Bueno, al parecer esto se fue a capela, entonces ya saben, mi gente, atentos los que están conectados, Spectra de la Rima, acá miércoles de Hip Hop en vivo. Bueno, ese tema está ahorita en mi Facebook, un videito cortico para que lo escuchen también, ya con la pista como es. Dice. Camino por la noche de manera tensa, lenta, en la consecuencia de toda esta demencia. Surge mi apariencia, una alucinación extraña, en estado de locura, mi cabeza está atada. Adicta al hip hop, a la buena sinfonía. Hice caso omiso a todo lo que me decían. Actué porque quise, no porque me lo dijeran. Lo que pase y lo que surja será mi problema. Sonidos emblemáticos, sonidos jurásicos. Fijación auditiva, pensamiento de lunáticos. No apta para apáticos, ni para ficticios. Solo para algunos llega a ser como un vicio. Es un clásico sonido que ha entrado en mi cabeza. De tanta basura mis oídos se liberan, universo infinito que parte de maestros creadores tan perfectos que paralizan momentos. Sucio bombo y caja, hace mover tu cuerpo. Es hora de perderse en un mismo movimiento. Amor para el arte, vivir para el arte, cómo no amarte si eres de mí una parte. Métrica magnética, melodía frenética, bajo estos sonidos es que se basa mi ética. Este sucio sonido activa mis pasiones. No entiendo aún cómo he logrado mis composiciones. Boom bap ha. Spectra de la Rima, for real. Como la olla para Spectra de la Rima, acá miércoles de Hip Hop. Eso es, muchísimas gracias Spectra por haber estado acá. Realmente que ha sido todo un placer estar y escuchar todo lo que te ha pasado. Entonces, ¿algún redes ahí para que estén pendientes de ti? Pues en todas las redes, Instagram, YouTube, SoundCloud y Facebook como Spectra de la Rima, pues para que me visiten y vean mis videos. Y acá hay una parcera que quiere hablar, quiere hacer una cuña promocional. Freestyle. Claro. ¿Yujeres? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, aquí representando también el hip hop de mujeres y el emprendimiento de algunas de las chicas que estamos en este movimiento. Yo hago parte de una sociedad que se llama Media Naranja. Estamos emprendiendo y comenzando una empresa con unas chicas de diseños de medias, de lencería, entonces por si les interesa, para regalar, para también vestir. Los invitamos, estamos ubicados en Avenida Américas, número 70B53, allá los y las esperamos. También tenemos peluches, cómics, tenemos llaveros de Batman, de Star Wars, cosas así bien bacanas. Entonces allá los esperamos. Eso es, bueno, ya saben, ahí para seguir apoyando el emprendimiento. Entonces, pues nada, este miércoles de Hip Hop va de esta forma. Acabamos con la parte de la invitada especial, en este caso la invitada especial, que fue Spectra de la Rima, ya saben, para que la sigan en las redes. Y este sábado estará en Tunja presentándose para todos los que quieren ir o están desparchados ese día o no tienen plan. Bueno, ya saben, ahí Tunja, Spectra de la Rima. Vamos a quedarnos con un poco de música con Filio David de parte de los Smokers. ¡Ey! ¡Hip Hop en la casa! ¡Bum! Estudiando mi mambo, los principios radican en la conciencia. Yo soy rey a la respeto al que piensa. Sé tu Dios, alimenta tu cabeza. No dejes que te coma la incoherencia. Cada vez que la duda se pose en tu sapiencia, mira más allá y olvida a los que inventan. Todos estamos acá, nadie se puede salvar. La tierra está matando al mismo humano. Si la pregunta es por qué, la respuesta es guay, guay, así la criamos. You know mi hermano, con TK dando clase vamos. En la clase más baja nos manejamos. Llámanos hombres originales. Dime H-I-P-H-O-P, dale. Yo original hombre, TK el hombre. Estoy donde corresponde, soy rico y pobre. Gracias a mi madre, nunca vi el hambre. Gracias a mi padre, tengo huevo y sangre, ¿saben? Estoy iluminado por la rectitud. Vivo en fraternidad como el más. My life is true. Esta música de Cure, estando en el sur. Hay más problemas que salud, yo, you know it too. Que sea más original que bueno. Yo, mi barrio es un terreno de mierda, droga y precios. Acá cualquier asunto, nadie fue John Lennon. La vida es guacho, cualquiera es uno menos. Street Strike puse un freno. Tengo mi familia y eso quiero. Se paga siempre un precio negro. Yo estoy bailando por dos pesos y bueno. Estoy mirando a mi guacho, me doy cuenta que esto es lo bueno. Quiero pisar los 33 escalones. Que gran arquitecto me dé razones. El hombre no es hombre, es un dios, es un nombre. Apoteosis como Washington, sabiduría del monje, sabiduría del monjes. Yo lo escribo todo como Borges. Acá se batió más que Michael Owen. Vamos donde vamos, hay puertas open. Hombre original, ritmo marginal, oh shit. Hombres originales, no solo cuerpos terrenales.

check. En la escena, Wow, wow, wow, wow, wow, wow, yeah, yeah, wow, wow, yeah, yeah, yeah, yeah, del sistema y a mí el fuego no me quema, yo le quemo a él. Me gusta ver el fuego mientras se quiere alejar y todos mis demonios en él se van, van, se van, se van. Tengo los bolsillos llenos, frente al sol no tengo miedo, corro con el viento lejos, con el ritmo por igual voy. Como en el día la sombra, como en la noche me reflejo. Yo me sigo, yo me dejo. Y que no ves que no estoy perplejo. Que no ves que voy y vengo del tiempo. Y vengo del tiempo. Redada, wow. Escucha bien, vamos a hacerlo otra vez, porque es que gusta como suena, así que entiende, aquí suena, ve, vamos como un ave volando en la casa, entonces ya la mente traspasa, el rastro en sí, aquí en la casa, tratando de que algo ya pase, escuche bien, parce, vamos a hacerlo despacio para que entienda, ve, en un, dos, tres, vamos a hacerlo en fase, para que aquí no haya ni el desfase, vamos clap en cualquier parte, entonces dime, entiendes mi arte, vengo con esta distinción, sabes que el honor otra vez sale del corazón, por eso es que he caminado entre avenida, tratando de hacer y siempre sacar rima, me gusta cantarle a la vida y no a la muerte, así singularmente, sepa que de mente viene ella y no hay parada, por eso vamos sin huevonada entonada, escuchen bien, me gusta encrucijada, saber si vislumbro mi mente errada. Porque nací así, ya, en la sociedad de ser sí, entonces trato de compartir, resistir lo que nace desde aquí y hago clic, pero desde otra dimensión, para que entiendas bien la improvisación, wow, suena hip hop, lo que quieras llamar, es de música del corazón, ven, bailalo, escríbelo, sabes qué, asúmelo, bailalo, escríbelo, ya, ya, ya. Yo, de barrio de oriente a occidente, cantamos siempre directo a la gente de frente, al subconsciente, tratando de hacer chivo en esa conciencia de mente, que nos han dicho cómo es la vida, una sociedad con costumbres suicidas, apuntan al campo y así en la vida, yo digo que más bien apostemos encima de lo que está pasando, sabes que el poder está tratando ya de suceder, explotar lo que hay a nuestro alrededor, la tierra clama, con clamor, valga la redundancia, está en la esencia, sabes que tratando de la ciencia, vamos a hacerlo, distinta experiencia, ya, me gusta verlo de nuevo, sin apariencias, yo, con Filio David, con su smoke and key, suena el bombo clap, cualquier parte suena el bombo clap. Cualquier parte que suene el bombo clap, en cualquier parte que suene el bombo clap, en cualquier parte que suene el bombo clap, en cualquier parte que suene el bombo clap, en cualquier parte que suene el bombo clap, en cualquier parte, ya, onda, respiraciones totales, latidos del corazón en cualquier lado, inspirado vamos así. Sabes que aquí vamos a compartir, resistir a punta de música, resistencia cultural. Yeah. Todo lo que pasa, por eso vamos a hacerlo así, un poco saltado para que puedas compartir. Hey, esto es clásico, pero introvertido. Vamos a hacerlo más extrovertido. Me gusta todo lo que aquí tiene sonido, por eso vamos a hacerlo con estilo. Sabes que no tengo miedo ya, amor, por eso suena el game up. En cualquier parte podemos evolucionar, tratar de editar todo lo que pienso acá. Hey, me gusta como late el corazón, por eso vamos a hacerlo a ese son. Lo sabes que latinoamericano soy, entonces vamos a aprimirle como si fuera un b-boy. Giro así, entre la cabeza como un headspin. Hey, me gusta hacerlo así, sabes que aquí vamos a hacerlo de nuevo. Y trato con todos los parceros demostrar que soy MC. Hey, en cada medida, en cada venida, sabes que vamos a hacerlo porque no hay salida. Se me traba la lengua, pero no importa, sabes que aquí vamos a la horta. Hey, así me equivoque, no importa, yo siento todo lo que sale de acá. Vamos a partir la torta para que se pueda usted entretener sin parar. Hey, por eso me gusta el rap, de hacer revolucionarse y pueblo va a cambiar. En cualquier parte lo podemos vislumbrar, en cualquier parte lo podemos improvisar. Suena el boom bap, suena el boom bap, suena el boom bap, suena el boom bap, suena el jam. Suena el boom bap, suena el boom bap, suena el boom bap, ya, ya, oh. Suena el boom bap, suena el boom bap. Son más de 3 décadas haciendo hey, boom bap en cualquier parte, rompiendo puertas. Sabe que aquí tenemos toda la ciencia para entretenernos. Hey, esto es movimiento puro, tratando de hacerlo. No hay ninguno que pueda realmente expresarlo así. Nos gusta hacerlo, sabes que no es easy, pero de pronto puede parecer fácil. Aquí trato de hacer todas las fases. Me gusta quitarme ya los distrajes, porque aquí nos distraen con visajes. Pero no vengo yo a explotarte, como no ves desde los antes, como un cóndor que ya huele Marte. Transmitiendo desde la Vox Populi. Puedo entender, y dos y tres. Al revés, un idioma tal vez. Mejor o peor, quién sabe. Como quieres, ya, ya, entenderlo, ves, ves. A mí me gusta cómo suena todo. Hoy en miércoles de hip hop tratamos de hallar el modo para que podamos disfrutar. Me gusta la música que pone el compadre. Sabes que hacemos todo esto y lo llevamos hasta la madre. Hey, por eso me gusta la tierra, para entender, para que la mente se abra. De pronto no rimo, de pronto no tengo, de pronto no suelo hacerlo como puedo, pero no importa, yo vengo y te tengo todo lo que puedo salir desde mi cerebro y celebro para tomarme un guaro acá, relajado con lo que puede pasar. Ya, con Filio David tratando de botar el beat, sabes que lo sabe hacer, por eso no podemos parar. Vamos a estremecer todo lo que sale de acá. Ya, revolución desde la conciencia, en cualquier momento sabes que es de ciencia. No importa el escenario, no importa el escenario. No importa el escenario, no importa el escenario. No importa el escenario, puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas escuchándote, no son boronas. Realmente todo esto implora que sigamos haciendo música mística, límbica, de lo que sale métrica. Entonces vamos a hacerlo con toda la técnica, y si no la hay, no importa, está en la suficiencia de poder expresarse. Ey, de cualquier forma, ves, ya, las transiciones siguen. Es que así se percibe y se vive, con jazz, con blues, tratando de hacerlo y viendo el cielo azul. Sabes que tenemos poemas entre los dedos. Sabes que tenemos, por eso es que no te pongo al reto tanto picante. Vamos a hacerlo de nuevo andante. Un poco de flow elegante, para que aquí ya no suene disonante. Pero tengo y voy andante, con la consonante que trae el arte. Ya, de pronto otro sin son en la mirada. Por eso es que me gusta este flow. Cuéntalo, cuéntalo, yeah, yeah, yeah. Soy fuego, soy aire, soy viento. Que si ves, no, no, no me pierdo. Ya he escuchado más de un encuentro. Ya puedo, voy, voy y me encuentro. Ves, otra vez aquí, enterrado bien. Como puedes ver, ya lo vi otra vez. Desgarrado en el tiempo pretendo. Una vez, dos, dos, en el tiempo veo. En el tiempo creo. Las estrellas ven otra vez sobre mí. Como puedes entender, ya lo vi morir. Thank you. Grande Metrópoli, 1, 2, 3.